Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El filósofo vive de problemas como el hombre de manjares. Un problema insoluble es un manjar indigesto. Novalis. Este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Lupita y Marco. Recuerden ponerse en contacto con nosotros mediante el Facebook oficial de la Facultad, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, y mediante la dirección electrónica filos.umich.mx, estar al tanto de las actividades en nuestra facultad. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Sing mit mir und spiel mit dir. Reiß an meinem Steuer und erleg das Tier. Iniciamos este programa con el cuento El ladrón poseído, de Lee Yukon, que aparece en la recopilación hecha por José Vicente Anaya, Largueza del cuento corto chino. Poiesis. El ladrón poseído. Un hombre sediento de oro, del reino de Qi, se vistió elegantemente y fue a caminar por la plaza. En cuanto llegó a la tienda del comerciante de oro, se apoderó de una pieza y desapareció. Días después fue aprehendido y le preguntaron: ¿por qué robaste el oro en presencia de tanta gente? Cuando tomé el oro, contestó, no vi a nadie. No vi más que el oro. Lie Yukou. Polis. Ahora vamos a escuchar a la banda inglesa de Dead Rock, Specimen, con el track Myth of Youth, que aparece en la recopilación Beat Cave, Young Limbs and Dumb Imps. We'll be right back. El maestro Marcos Edgardo Díaz Béjar se presentó en la Mesa Redonda Filosofía y Arte, parte de las actividades académicas celebradas para conmemorar el 40 aniversario de la Facultad de Filosofía. A continuación, su exposición sobre Rainer Maria Rilke y la filosofía. Polis. Lo que voy a compartir con ustedes es una reflexión, una interpretación acerca de un poema que se titula El lector, de Rainer Maria Rilke. Él tiene, al menos en español, dos traducciones, bueno, más bien dos versiones o dos poemas con el mismo título. Voy a comenzar con este, que es la segunda versión de el modo como Rilke comprende al lector. ¿Cuál es la pertinencia de este texto? Estoy convencido que para aproximarnos a las manifestaciones, a las diversas manifestaciones artísticas, desde mi perspectiva, una primera aproximación sería una aproximación lectora, entendiendo esto como que todo es susceptible de ser leído y demanda una escritura correspondiente. Entonces comenzaré con el poema que dice así: ¿quién le conoce a este que bajó su rostro desde un ser hacia un segundo ser, a quien solo el veloz pasar de páginas plenas a veces interrumpe con violencia? Ni siquiera su madre estaría segura de si él es el que allí lee algo, empapado de su sombra. Y nosotros, que teníamos horas, ¿qué sabemos de cuánto se le desvaneció hasta que, con esfuerzo, alzó la vista, cargando sobre sí lo que abajo en el libro sucedía, y con ojos dadivosos que en vez de tomar se topaban a un mundo pleno y listo, como niños callados que jugaban a solas y de pronto vivencian lo existente? Mas sus rasgos, que estaban ordenados, quedaron alterados para siempre. ¿Quién conoce qué es un lector? Así comienza el poema. Desde la lectura que he hecho de Heidegger, quien me llevó a enamorarme de Rilke y a muchos otros poetas, el lector es el que se ve llevado a un camino. El lector es aquel que deja que lo que está reunido en un texto esté junto a nosotros, extendido, como algo que tiene la posibilidad de hablar. Y eso que está extendido ahí delante de nosotros, eso que reúne a su vez a todos los lectores. Pero desde el poema, ¿qué nos dice el lector? El lector es aquel que baja su rostro desde un ser hacia un segundo ser, y a quien solo, a veces interrumpe con violencia el veloz pasar de páginas plenas. Pensemos en lo que nos dice el poema. El lector es aquel que baja su rostro desde un ser hacia un segundo ser. Leer es bajar el rostro. Pero bajar el rostro es un comportamiento esencial del lector. Hay muchos modos de bajar el rostro. Bajarlo de vergüenza, de dolor, para escuchar una lección, para rezar, para pensar, para llorar, pero también para leer. ¿Qué modo de bajar el rostro corresponde al comportamiento lector? Un modo tal que el rostro desciende desde un ser hacia un segundo ser. Esto implica que hay dos seres y dos modos de encontrarnos con el rostro ante ellos. Primero, un ser al que le corresponde un rostro alto, y un segundo ser al que le corresponde un rostro bajo. Aquí alto y bajo no tienen ninguna connotación peyorativa ni meliorativa. Leer es bajar el rostro desde un ser hacia un segundo ser. Bajar el rostro es el comportamiento inicial de la lectura, pero no solo eso, sino también el principio del desconocimiento de los otros rostros respecto del rostro del lector. El desde un ser conocido hacia un segundo ser desconocido. Leer implica el comienzo del desconocimiento de los otros rostros respecto al rostro del que lee. Pero este un ser y este un segundo ser no pueden ser lo que son sin su rostro. Y el rostro no puede ser lo que es, sino desde un ser hacia un segundo ser. Ser y rostro se necesitan. Del un ser parece no haber otra indicación en el poema. En cambio, del segundo ser sí hay una indicación en esta primera parte. A saber, se trata de un ser de páginas plenas. Bajar el rostro implica, en primer lugar, la suspensión del un ser y su correspondiente comportamiento de ser conocido en su rostro por los otros. Y en segundo lugar, este bajar el rostro es para la atención a un segundo ser de páginas plenas. Leer es elegir bajar el rostro. Por el comportamiento de bajar el rostro, el lector deja de estar dispuesto para los otros rostros en el un ser y dispone su ser rostro para un segundo ser de páginas plenas. El primer modo de estar dispuestos, es decir, de estar en el un ser, le hemos llamado logos, como la primera conjunción de todo lo que es, de la totalidad de lo que es, el ayuntamiento íntimo, el colegio del ser. Tal colegio del ser o prima coyuncio, en tanto primera reunión que nos reúne, que nos junta a todos y nos pone unos al lado de otros para oír unos de otros, es en el poema que desde donde se parte para bajar el rostro hacia un segundo ser o segunda conjunción que es el libro. Ese libro, en tanto lo que está puesto delante, como algo legible y visible, según el poema, páginas plenas. Y al momento de leerlas, se realiza una tercera conjunción, en tanto que variante de dejar que lo reunido que esté en el libro esté reunido para los oídos y voz alta de los demás. Pero no nos hemos equivocado al pensar que el un ser es la primera conjunción del colegio del ser. Sí, porque si fuera la conjunción, no sería un ser sino el ser. El un ser es el mundo, y el mundo, desde nuestra perspectiva, es la domesticación de la omnipresencia en el aquí, la domesticación de la omnipresencia en aquí y la domesticación del siempre en el ahora. El mundo es la correspondencia espacio-temporal esencial del hombre, de tal modo que él, gracias a este mundo, es el modo como no puede resolver, resuelve a la vez su ser, su no ser inmediatamente en lo abierto. El hombre, como el animal, no puede ser ni como el animal ni como la planta que está inmediatamente en lo abierto. La esencia del mundo radica en la esencia de arrojado del ser humano. El hombre, para leer parte de su ser, un rostro, en el ser de un mundo, bajando su rostro hacia un segundo ser, es las páginas plenas o el libro o el poema. De este modo, en primer lugar, tanto alzar como bajar el rostro son modos de corresponder a la imposibilidad de ser inmediatamente en lo abierto de la fisis o de la naturaleza. Disponer alto el rostro es corresponder al mundo. Disponerlo bajo es corresponder al poema. Hay rostro desde que hay mundo y hay mundo desde que hay rostro. Rostro y mundo son el acontecimiento del ser arrojado del hombre, es decir, la existencia. Pero ¿por qué bajar el rostro desde el mundo hacia las páginas plenas? ¿Qué hay en las páginas plenas de un libro que no haya en el mundo? ¿Acaso las páginas plenas de la poesía no son también en el mundo? Para que haya páginas plenas se necesita un escritor. En griego, un escritor se nombra con la palabra logo o dios. Un escritor es uno, es alguien que trae ahí delante, que crea lo que antes que todo y siempre ya, lleva a que algo esté extendido frente a nosotros. ¿Qué nos dice Rilke, el escritor? Cito, ¿por qué escribo tanto de una vez? Porque de nuevo empiezo. Hoy, de una vez, es hoy un comienzo. Un uno. ¿Comienzo de qué? ¿Un uno ante qué? Ante una cifra larga, acaso de millones. Y no se sabe de cuántas cifras ha resultado la suma. nunca es sumado, pero encuentro un resultado al margen de una página y la vuelvo y no me llevo nada a la siguiente. ¿Para qué? Todo es un libro, digo así. Trae ahí delante la totalidad de las cosas. Esa es la esencia del escritor. De ahí que lo traído delante por el escritor no pueda ser otra cosa sino páginas y penas. Aquí páginas nombran la esencia del conjunto de lo traído ahí delante. Y plenas nombran la esencia de autosubsistencia propia de toda obra de arte. Toda obra de arte tiene la capacidad de autosubsistir a costa del globo curioso, a costa del artista. De hecho, se necesita casi la autodestrucción del artista para la creación de la obra. Entonces, plenas nombra la esencia de autosubsistencia de lo traído ahí delante como algo que secunda, que sigue, antes que todo, lo que trae ahí delante, que es la naturaleza. La plenitud de lo escrito radica en su ser unidad como totalidad, al modo como el logos es uno todo. De este modo, entendemos que hablar, como ya sostuvimos, de primera, segunda, tercera, el libro sería la primera conclusión, la lectura sería la segunda conclusión, y en el dado caso de que haya una lectura en voz alta, hay una tercera conclusión, hay una yuxtaposición, una copresencia de conjunciones. El hecho entonces de que llamemos primera, segunda, tercera no implica una sucesiva disminución de verdad en términos de acontecimiento. No es pues un orden jerárquico de que Cersei en primer lugar, el mundo en segundo, el escritor en tercero, el escrito en cuarto, el leer en quinto y el que escucha lo leído en sexto, etc. No. El hoy siempre ha sido, es y será como uno de ahora. El hoy es la desocultación o ocultación del hoy. Por ello, Rick escribe que en 100 lugares hay origen todavía. Leer es solo un modo de comienzo de lo que somos, en tanto aquellos que bajan el rostro desde un ser hacia un segundo ser. Pero este ser un comienzo no dice que solo sea uno de tantos, no importa cuántos sean. Lo importante no es solo que sea un comienzo, sino que también sea comienzo. Una vez para un escritor decía, ante una cifra larga, acaso de millones, y uno no se sabe de cuántas cifras ha resultado la suma, nunca he sumado, pero encuentro el resultado al margen de una página y la vuelvo y no me llevo nada a la siguiente, pues todo es un comienzo estrecho de comienzos. Una vez el rostro bajo, acontece el veloz pasar de páginas plenas. Sin embargo, dice el poema, el lector a veces interrumpe con violencia su lectura. El que pueda darse el veloz pasar de páginas plenas implica un verdadero lector. Presumiblemente, un verdadero lector sería aquel que tiene que leer por su modo de ser habitual. Pero esto no significa que el verdadero lector se la pase con el rostro abajo, lo cual por otro lado es imposible. Necesariamente a veces interrumpe con violencia la lectura. Solo el verdadero lector y no el mero aficionado a los escritos experimenta en esos a veces la violencia que supone la interrupción de la lectura. Interrumpir es romper. El entre que acontece entre el que tiene por modo de ser habitual bajar el rostro hacia las páginas como un segundo ser más pleno donde habitar. Por ello, la interrupción para el verdadero lector no puede sino acontecer como violencia para el verdadero lector. Pero ¿quién es un verdadero lector? ¿Quién le conoce? El poema dice en primer lugar, ni siquiera su madre estaría segura de si él es el que allí lee algo, empapado por su sombra. La madre es aquella, cito a Rilke, que tendría un ser a qué podría entregarse y por el que podría vivir. Pero desde el principio ella solo puede engendrar un padre que no sepa lo que es. El lector sale no solo del vientre de su madre, sino también de sus ojos y de sus manos, pues ella pare alimenta y da la primera educación a lo creciente. Solo que aquí se trata de un creciente que empieza a crecer con el rostro vuelto hacia un segundo ser, volviéndolo casi irreconocible. El lector es el que baja su rostro hacia las páginas plenas a tal punto que está empapado de su sombra, se ha vuelto uno con lo que lee. El verdadero lector es aquel que se vuelve irreconocible aún para su propia madre. Pero de buena manera, nosotros, que teníamos horas, que sabemos de cuánto se desvaneció hasta que con esfuerzo alzó la mirada, hasta que alzó la vista, perdón. Por esto, las páginas plenas no son algo meramente mundano. Incluso, desde nuestra perspectiva, podemos sostener, no sin razón, que el mismo mundo es un acontecimiento logopoético. Solo este acontecimiento ha olvidado su origen. Esto nos autoriza a decir que las páginas plenas sí son en el mundo, pero al modo de hacerle ver su origen olvidado. Por ello, en las páginas plenas hay algo que en el mundo, que ha olvidado su origen poético, no hay. Por ello es no solo comprensible, sino incluso admirable, este que bajó su rostro desde un ser hacia un segundo ser. Por eso sigue siendo admirable el que baja su rostro, es decir, el que lee. Solo añadamos que a partir de lo dicho, había tres modos de ser del hoy. El hoy de la primera conclusión, el segundo, el hombre del mundo, el tercero, el hombre del mundo. Y ante la imposibilidad de estar o de ser en el hoy, y ante el hoy seguro y habitual del mundo, tanto alzar como bajar el rostro son modos de corresponder a la imposibilidad de ser inmediatamente en la vida. Disponer alto el rostro es corresponder al mundo. Disponerlo bajo es corresponder al poema. Hay rostro desde que hay mundo y hay mundo desde que hay rostro. Rostro y mundo son el acontecimiento de ser arrojado del hombre. ¿Por qué bajar el rostro desde el mundo hacia las páginas plenas? ¿Qué hay en las páginas plenas que no hay en el mundo? Cierro diciendo que efectivamente esta perspectiva de la lectura nos permite efectivamente concebir que toda obra de arte es susceptible de ser leída y demanda al espectador como un lector que le corresponda. La obra de arte no es por sí misma, sino que la obra de arte es un diálogo. Me parece que la filosofía es un diálogo importante entre la obra de arte y el pensamiento. Polis. A continuación escucharemos a la banda argentina de punk rock Dos Minutos, con el track Ya no sos igual, que aparece en su disco Valentín Alsina. We'll be right back. llegó el momento de despedirnos, deseándoles un excelente fin de semana. No olviden sintonizarnos el próximo sábado. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.